Hey, buen día. Bienvenidos a nuestro programa. En un momento comenzamos. ¿Qué tal, audiencia? En este episodio, nosotros hemos dedicado el programa a una carrera que se está haciendo muy famosa en estos tiempos debido a sus altos alcances en lo que vienen siendo películas, series, programas, entre otros. Para comenzar, tenemos presentes a un equipo de trabajo que tiene gran fama por resolver lo irresolvible. Presentamos a los integrantes de este equipo, que son Erwin, Leslie y Francisco. Me gustaría conocer un poco sobre este trabajo, ¿qué lo hace tan famoso? Más bien en sí, ¿en qué consiste este trabajo? Bueno, pues primero que nada, gracias por recibirnos aquí en su podcast. Nosotros somos criminólogos y somos buenos en lo que hacemos, como ya lo mencioné a usted anteriormente. Nosotros nos dedicamos a estudiar el lugar de los hechos de un delito, las conductas desviadas, el control social, como por ejemplo la hora en que falleció una víctima. Y así fue por delito o cualquier otro motivo. Intentamos identificar la forma en que falleció, la hora, o en el caso de delito de asesinato, por ejemplo, intentamos identificar la persona que realiza el delito. Muy interesante. Y respecto a lo que me dijiste, ¿cuáles son los pasos que se realizan? Me estás contando que realizan ciertas cosas, pero en sí, ¿hay una manera específica o comienzas de acuerdo al escenario en el que estés? Hay pasos exactos para realizar esto. Los pasos a seguir es dependiendo de la escena del crimen, pero los pasos que no cambian independientemente como hubiera sido el homicidio es la observación de la escena del crimen sin haber alterado o mover ninguna cosa. Localización, que es donde fue la escena del crimen, indicar dónde fue. Materialización, que esto es recabar algunos indicios que no se pueden ver a simple vista, como las huellas digitales o algún cabello. Fijación, descripción de la escena por escrito, con croquis, planos, fotografías, etc. Levantamiento, esto solo se da cuando ha sido completamente analizada con guantes, pinzas, etc. Etiquetado, etiquetar las muestras y indicios levantados. Traslado, trasladar en condiciones que impiden la pérdida o descomposición de evidencia. Interesante, pero me imagino que no todo es tan sencillo, ¿sí? Puedes llegar a correr ciertos riesgos que te persigan. O de una manera general, ¿qué riesgos puedes correr tú como criminólogo? El plan se realiza antes de que se materialice la amenaza, por lo cual podemos plantear todos los posibles escenarios y múltiples soluciones sin ninguna presión, lo cual te permite pensar con claridad y a largo plazo. Pero yéndonos más a lo personal, corremos muchos riesgos, como dijo usted, que nos persigan para no resolver el caso, pero es nuestra pasión y debemos hacer el bien. Pues sí, hay muchas personas interesadas. Vemos que realmente no es algo fácil, se corren riesgos, grandes riesgos. Los pasos a seguir en sí no vienen siendo algo muy dinámico, ni fáciles, ni tampoco un método por el cual irse. Tienes que tener bastante experiencia al respecto. Aquí nuestros compañeros no nos dejarán mentir. Pero si es algo que te apasiona, podrás llegar muy lejos en ello, ya que puedes ayudar a la gente, resolver cosas que mucha gente no ve a simple vista. Es algo que hace tan famosa esta carrera. Ya para terminar con el programa, quiero agradecer la presencia de aquí de estos notables integrantes que tienen tanta fama. Esperamos que ustedes como oyentes les sea de utilidad esta información. Y sin más por el momento nos despedimos. ¡Hasta luego!